spent so long just wondering. For years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly. Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Talamanca. Life became more clear. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Martín, que es nuestro coach particular de Radio Talamanca. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes a ti, Carlos, y a tus radio oyentes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues podemos hablar de algo tan sencillo y difícil como es escuchar bien. Ajá. De saber escuchar, ¿no? De entrada escuchar, que no es poco, porque oír, oímos todos. Ajá. Pero escuchar, digamos, sería la parte cualitativa, una parte más humana de nuestra animalidad, porque oír nos correspondería a nuestra animalidad, ¿no? Sí. Como seres vivos, pero escuchar nos corresponde más a nuestra emocionalidad, como seres sintientes. Sí, sí. ¿Y qué supone para el que se siente escuchado? Pues son varias cosas. A ver, por una parte, escuchar significa oír más interpretar, una definición simple, ¿no? Sí. Es decir, al escuchar ya ponemos intención. Sí. Y en el escuchar ponemos atención. Ajá. Y son dos cosas bien diferentes. Fíjate lo que acabas de preguntar y qué interesante. Si yo, cualquiera, nos sentimos escuchados, alguien nos está prestando su atención. Sí. Y claro, si yo te digo, te voy a prestar mi atención, por ponerle un poco también de humor, no es necesario que yo te preste nada, te lo doy. Sí. No te voy a prestar. ¿Qué es eso de prestar? Te doy algo, un préstamo es una cosa diferente, ¿no? Sí. Pero si yo te ofrezco, te doy mi atención, paso de, y esta es una distinción importante, de estar atento a también ser atento contigo. Sí. Y ahí podemos ver esa, la grandeza del ser humano. Estoy atento para no perder detalle, para ver qué necesitas. Sí. Y justamente, si yo estoy atento, ya estoy siendo atento contigo. ¿Se ve? Sí, sí. Además y, que... Y esta distinción, si la ponemos ahí en bandeja, sí, para todos nosotros, pues sería un ejercicio, yo creo que muy interesante para vivir. Sí. No solo oír, sino empezar a escuchar. Uh-huh. Y en ese escuchar poner toda la atención y toda la intención. Poner toda la atención para en el mensaje que yo interpreto, ¿no? Pues que te interprete bien, por lo menos que tú te sientas escuchado. Y además de poner toda mi atención, pongo toda mi intención de escucharte, ¿sí? Con lo cual habré ganado doblemente en esa consciencia del estar y del sentir. Desde el ser, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y aparte. Y claro, bueno, la pregunta sería: ¿cómo te sientes tú cuando alguien te escucha? Claro, porque también se produce un intercambio, ¿no? O sea, tú escuchas y también recibes una información, ¿no? Claro. En coaching se dice que la parte más activa de una conversación es la que escucha. Sí. Efectivamente. Sí, hay sí. personas que no dejan ningún espacio para la escucha. Además, pareciera que tienen miedo al silencio. Ajá. Sí, en radio es otra cosa, porque es un espacio que ha de sintonizar continuamente, ¿no? Con el oyente, y nunca mejor dicho, me aprovecho esa palabra. Sí, sí. Ese conectar con el otro. Y en definitiva, la escucha atenta es eso, es ese conectar con el otro. Es un principio básico de la comunicación o de la común acción. Sí, sí, sí. En ese punto. Es un baile. Claro. Te escucho, me escuchas. Sí, sí. Y hay valores ahí intermedios muy grandes, ¿no? El respeto al otro. La generosidad. Y se empieza a desarrollar la empatía, comprender al otro. Desde el aceptar al otro. Sí. En lo que interpreta de lo que yo digo. Es complejo. No sé cómo lo escuchas tú desde donde tú estás. Y sin embargo es algo sencillo y que debería ser natural. Ojalá que nos lo enseñen bien en las escuelas. Sí, sí. Sí, claro, porque la conversación a veces, bueno, no sería conversación, ¿no? Y pasa mucho eso todos los días con más personas, ¿no? Que solo hablan ellos, o, ¿no? Entonces no hay conversación, ¿no? Parece que la gente como que quizá por el estrés o por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Pues el hablar es como soltar algo, ¿no? Como descargarte, ¿no? Entonces, bueno, no, tú solamente quieres descargar y punto. Sueltas tu rollo y ahí te quedas, ¿no? Y te vas. ¿No? Claro, una conversación, un diálogo, realmente sí. No existe si no hay dos que dialogan. Claro. Dos que están en esa conversación. Y es muy bonito porque si miras así, descomprendiendo a veces las palabras, verso es la palabra, ¿no? Ajá. En principio el verso, el verbo, ¿no? Sí. Conversar, esa acción con el verbo, conversación, acción con el verbo, podríamos decir. Sí, sí. Pero también es interesante y descomponer esa palabra, incluso ya por hacer un juego más imaginativo, es ver, ¿no? Ver también. Ver la acción con el otro. En definitiva, la conversación desde una escucha, que ya no es la. Creo que deberíamos incluso ir más allá de algo que está más acuñado, que es la escucha activa. Yo diría que esa escucha es ese sentido de atención. De ser atento con el otro, de respeto a lo que el otro diga y sobre todo de no interrumpir continuamente las conversaciones, de esperar, de hacer pequeñas pausas, de asentir con la cabeza, con el cuerpo, de danzar juntos en una conversación. Esto cada día, bueno, afortunadamente para mí es un entrenamiento diario. Poder también estar en esa danza, ¿no? Con otras personas. Te quería contar un par de anécdotas. Sí, sí. Dime. Muy graciosas, ¿no? En esto de cómo, en esa velocidad a la que te referías tú del estilo de vida. La semana pasada iba a comprar un cupón de la ONCE en un kiosco, y delante me vi una persona que estaba jugando a uno de los sorteos de la ONCE, que me parece que se llama Eurojackpot. Bueno, total. Y por lo visto tenía que decir unos números del 1 al 50 o 80 o no sé qué números. Dice los números, la serie de números, lo que fueran. Y luego le dice el señor del kiosco, dice, mire, ahora me tiene que decir dos números del 1 al 10. Y luego empezar a decir otro 29 y dice... y me lo dice... Del 1 al 10. Es que como estaba con la otra serie. Sí, sí. O sea que en el patrón de la cabeza del otro. Sí, sí. Pues seguía con los otros números. Es decir, realmente en ese momento no había escuchado nada, ¿no? Claro. Lo había oído, pero escuchar, lo que dice escuchar. Dice, dos números del 1 al 10. El 29. Toma. Pues bueno, a continuación me voy a correos a recoger un paquete, y cuando llego lo primero que hago es mostrarle a la empleada el carnet de identidad. Lo ve, confirma y entonces va a buscar el paquete, y cuando vuelve con el paquete me dice, ¿me puede enseñar el carnet? Digo, sí, se lo he enseñado hace un instante. Dice, ay, sí, perdona. Dice que no puedo estar a tres cosas a la vez. A la conversación de mi compañera, a esto y a mis cosas. Uh-huh. Están locos, ¿verdad? Sí. Es que parece un poco como si se pusiera el piloto automático, ¿no? De escucharlo justito para que, pero luego no sí, entra sí, en además, detalle, ¿no? Ella, claro, yo me reí con ella y aprovechamos, ¿no? Incluso para hacer una pequeña sesión de escucha, ¿no? Claro, claro. Y para que ella se diera cuenta, ¿no? De, uh-huh. Digo, claro, con estas cosas, digo, viene un señor aquí con su emoción cruzada y demás, y usted dice esto y lo mismo, pues le... cualquier historia, ¿no? Mm. Entonces también es importante lo del humor en todos estos en todas estas cosas. Claro. Hace poco en dando formación en una consultora, pues le decía a algunas personas, digo, primero, ¿están aquí todos presentes? Sí, estamos todos aquí. Digo, bueno, ¿pueden dar vacaciones o recreo a su teléfono? Ah, sí. Digo, bueno, es importante, digo, poner mucha atención y escuchar bien, porque tendemos a perder una parte del mensaje justo en el momento en que empezamos a construir una respuesta. Ajá. O a argumentar nuestro comentario internamente en una conversación interior, no interna, de lo mismo, mientras otro está hablando. Con lo cual es muy difícil coger todo el relato completo, el 100% del discurso. Por eso mismo, porque hacemos una desconexión en un punto en donde ya estamos en una, nos han preguntado y ya estamos respondiendo interiormente. Y esto para las entrevistas de trabajo se lo digo a la gente, digo, escucha todo hasta el final y haz el esfuerzo de leer la pregunta en el aire, ¿no? Como si la estuvieran escribiendo en el aire. Sí. Y tú la lees, y ese momento en que la lees es esa pequeña pausa de inspiración para luego en la expiración, en la exhalación, dar respuesta. Y oye, eso funciona, es uno o dos segundos que haces la lectura de la pregunta y el cerebro organiza, hace miles de operaciones. Sí. Para organizar la información, ordenarla y, bueno, pues elegir con más calma. También tiene ese efecto interesante, ese inspirar para inspirarte, uh-huh, en un instante y dar una buena respuesta. Y además no solo una respuesta de calidad. O sea, que la puedes dar mejor, ya no es una respuesta precipitada, no es una respuesta reactiva. Sí. Que eso es lo que vivimos a menudo, ¿no? Sí. En reacciones. Incluso en respuestas habituadas, porque me aprietan el botón de ¿qué tal estás? Sí. Y la gente dice ¿qué tal? Ya no dice ni ¿qué tal estás? Dice hola, ¿qué tal? Pero ya no te escucha. Oye, he pensado. Sí, sí. Se ve, ¿no? Sí, o no dices bien o mal, dices, también dices tú ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal? Y dices, ¿qué tal? ¿Y qué tal? Y tú vas a decir algo y dices... Bueno, yo digo... O alguien dice, ¿qué tal todo? Y uy, todo son muchas cosas. ¿Por dónde empezamos? Sí, sí. Mira, Antonio Machado decía algo que me parece vital, vital, relevante, cuando menos, para que nos quedemos ahí, ¿no? El buen amigo... Un buen amigo es aquel que te pregunta ¿qué tal estás? Sí. Y se detiene a escuchar la respuesta. Sí. Fíjate ahí un paso más, ¿no? Ya no hablamos de la calidad de la escucha, que podríamos cada uno revisarnos, ¿no? La calidad de nuestra escucha. Pero sobre todo, la calidez en la escucha. Y ahí empezaríamos ya a ese otro punto más afectuoso, o que nos aproxima más, ¿no? Que es escuchar no solo con la cabeza, que está muy bien porque es la que utilizamos a menudo, pero también escuchar con y desde el corazón. Sí. Es ahí donde perdemos la conexión, ¿no? O la común acción, la comunicación. Sí, además estaba pensando que cuando alguien se dirige a ti, ¿no? Está hablando contigo, porque realmente cuando tú escuchas, por ejemplo, un programa de radio o la televisión o tal, no te están hablando a ti. O sea, están y tú dices, bueno, tenemos práctica de escuchar, ¿no? Porque nos comemos unos programas de televisión terribles, ¿no? De horas, la gente está horas y horas sentado viendo la televisión. Realmente no te vale como, no te vale como entrenamiento de escucha eso, porque no te están hablando a ti. O sea, el hecho de que alguien se dirija a ti es realmente cuando tú ya tienes que escuchar, ¿no? Sin embargo, sí, te lo digo porque estamos tan metidos en el día a día de tragarnos programas de esto y del otro y tal, no interactuamos, ¿no? Entonces en el momento que hay comunicación, no sabemos cómo llevarlo, ¿no? Y tenemos, claro, bueno, lo que decías tú antes, un diálogo interno con nosotros mismos, ¿no? Que tampoco nos escuchamos a nosotros mismos. Ese diálogo es un diálogo un poco, bueno, a lo mejor me estoy yendo un poco ¿no? Pero entiendo lo que dices. Tendríamos que distinguir un poquito ese tipo de escuchas, ¿no? Una cosa es, voy a clase y estoy atento a lo que dice el profesor. Eso es. Voy al cine y estoy pendiente de lo que sucede en la pantalla. En un espacio de escucha en la que has de comprender, pues, un razonamiento, una exposición, un tema, o tomas notas, entonces hay una escucha también más eficaz mientras vas tomando notas, porque ahí también el cerebro interactúa entre el oído, la mano, lo que vas escribiendo en una pantalla o yendo al teatro o a un concierto. Primero ya estás en una actitud, ¿vale? En una actitud que te predispone a asimilar un contenido, un mensaje. Voy a un concierto y yo estoy en una actitud de escucha aparentemente pasiva, es decir, yo no hago nada, porque el que lo hace es el músico o el intérprete o el bailarín o el actor o la actriz, ¿vale? Pero yo estoy, fíjate, con mi propia escucha aparentemente pasiva, mi actitud de ir a recibir lo que me ofrece el músico, el bailarín, el actor, estoy también transmitiendo energía y una actitud, estoy transmitiendo una escucha que el otro percibe y recibe. La recibe. Y entonces es, primero, ya estamos también en el respeto. Si soy un espectador, lógicamente no estoy interactuando, pero sí que estoy transmitiendo desde mi posición parte de esa escucha y parte de esa energía al artista. Y por eso el artista agradece al público ese respeto, volvemos a esa posición que decíamos antes de respeto, esa generosidad, ese venir aquí, ese ofrecer tu tiempo, ese dar tu atención a lo que yo he creado, a lo que yo voy a interpretar. Pero es verdad que cuando entras en otro tipo de audiciones, en el sentido, pues lo que dices, ¿no? Donde, bueno, pues es un no estás tan atento, a lo mejor es más de entretenimiento, además, claro, si entramos en esa conciencia de esa otra escucha, son diferentes modos en la comunicación, ¿no? Como escucho, o como he escuchado ya a mi padre o a mi madre, o incluso en algún momento como hemos escuchado a nuestras parejas, o cómo nos hemos acomodado, habituado a dar respuestas como diciendo, bueno, esto que has dicho, ya cuando empiezas a hablar, fíjate esto, ¿no? En pareja, cuando empiezas a decir, a hablar así, sí, ya sé que vienes con el pie cruzado, o que te ha pasado algo, o, ¿sabes? Porque ya hay muchos elementos en la comunicación o en la escucha que intervienen: un gesto, el tono, el ritmo, el énfasis, la pausa. Claro, es algo más complejo, pero en cualquier caso, si desde el primer minuto, incluso sin distinguir, y estamos viendo que incluso en contextos determinados una buena escucha es súper importante. Vámonos a la consulta del médico, Carlos, por ejemplo. ¿Cómo me escucha el médico? Sí, bueno, cuando, claro, tiene, no digo que todo sea así, pero esa percepción de que el médico está escribiendo porque tiene, le dan 10 o 12 minutos o lo que sean de consulta, claro, y es. Tiene que cumplimentar en un programa de ordenador una serie de, sí, de ítems o de aspectos. Y ni te mira, ¿vale? Sí. Y dice, bueno, ya. Entonces digo, pero claro, esa sensación, yo no voy a decir que todos los médicos sean así, ¿no? No, pero los médicos antes sí que te miraban. Cuando tú llegabas a una consulta hace muchos años, estamos hablando de, bueno, de la prehistoria. Estamos hablando de esa otra escucha profesional, te la miraban, del ojo clínico. Claro, del ojo clínico. El ojo clínico. Uy, ya sé. Sí, sí. Esos son los médicos antiguos de cabecera y todo esto. Y sí, sin embargo, lo bueno, que dices tú, vas ahora al hospital y tal, y es un tío mirando el ordenador y punto. ¿No? Sí, quiero decir, no, ya no es ni por el médico, es que en algunos casos es que no te miran. Sí. Se ha deshumanizado mucho la comunicación. Hmm. En algunos sitios aparentemente la han humanizado. Veamos al sector de la banca, que ha quitado grandes mostradores, ha puesto mesas de atención personal. Claro, porque se dan cuenta de que fidelizar a un cliente también pasa por el buen trato, yo, la buena atención, la buena escucha, ¿no? Sí, incluso sí, aunque sea en un contexto puramente, esto lo he visto hace poco y no voy a dar publicidad, pero sí lo he visto y me ha gustado mucho. Pero sí, voy a dar publicidad. He visto un magnífico trato en una oficina de ING. Sí. Miren, cómo acoge a la gente, cómo los trata. Pues es, vale, es estrategia de empresa, es, pero humanizan también, claro, ese contexto, ¿no? Y así todo. O sea, cómo nos escuchamos, cómo escuchamos a los demás y podemos ponernos en múltiples situaciones. Yo creo que el principio único es ese. Primero, ¿cómo me escucho a mí mismo? ¿Qué conversaciones tengo conmigo? Porque esa es otra. Otro tipo de escucha. Muchas personas enferman por los mensajes que se dan internamente a sí mismos. Totalmente. Pero de la misma manera que enferman, podrían estar vitales si se dieran los mensajes contrarios, con la misma intención, la misma voluntad que te das un mensaje, vamos a decir, poco constructivo, así te das un mensaje positivo. Sí. O sea que tenemos ahí. Ahí hay tema. Sí, ahí sí, es un tema también muy interesante, ¿no? De cómo nos. Los mensajes que nos damos a nosotros mismos y cómo influye en nuestra salud, ¿no? Tanto para bien como también, para mal. Efectivamente. Uh-huh. Otro tipo de escucha. Sí. Podemos entrar por ahí si o, quieres. O también mensajes que te dan otros, ¿no? Como un diagnóstico, ¿no? A veces un diagnóstico es un. Es ya una sentencia, ¿no? Se convierte en un pronóstico. Sí, una sentencia. Y claro, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y luego está esa otra parte, que cuando alguien te dice algo, pues también preguntar si no entiendes algo, si no está claro. Y quiero decir que en los principios de la escucha hay muchos contenidos. Para mí creo que, bueno, donde yo escucho, creo que lo importante es la actitud, con C, ¿vale? La actitud con la que yo me dispongo a ese encuentro con alguien, sea el que sea. Sí, sea el que sea, sí, porque hace poco, bueno, me di cuenta, vamos, pasa mucho, ¿no? Que la gente mayor suele repetirse mucho, ¿no? A medida que vas siendo mayor, parece como que se te va agotando el repertorio. Bueno, sí, hay un deterioro cognitivo. Sí, y entonces, sí, como tú ya sabes, ese familiar, sabes lo que te va a decir, pues se lo terminas, ¿no? Y dices, pues cuando estuve, sí, que estuviste aquí, no sé qué, ¿sabes? No dejas tampoco, ¿sabes? Porque lo das por hecho lo que te va a decir, ¿no? Y es una manera de no escuchar, ¿no? Porque aunque sepas qué te va a decir, pero a lo mejor dice algo nuevo, ¿no? O a lo mejor necesita decirlo, ¿no? O sea, el hecho de decir sí, que siempre dices lo mismo, que es un poco apabullante, ¿no? Para esa persona, ¿no? Que también ya, digo ya, de personas que necesitan sentirse escuchadas, ¿no? Y tú ya, como sabes lo que va a decir, sí, abuelo, ya es esto, ¿no? Y le termina la frase, ¿no? Hay todo un componente tan importante de esa generosidad que decíamos. En definitiva, es escuchar con el corazón. Esas son oportunidades que nuestro ego debería aprovechar justamente para ese ejercicio de la paz. Me gusta decir paz, ciencia, ¿no? La ciencia de la paz, justamente para ganar en paz interior. Justamente ese tipo de situaciones, esos contextos, nos ayudan a ver también, a ponernos en el lugar del otro, a desarrollar empatía, generosidad, afecto, cuidado, atención, dar atención, y sobre todo dar esa calidez que solo puede dar el amor como energía universal. Uh-huh. Y ahí en esto que estabas comentando, estaba bien que ese principio único en la escucha, hablabas de los abuelos, pero es que hablemos de los niños. ¿Cómo escuchamos a los niños? Otro entorno, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo no escuchamos a los niños? ¿Cómo no les acogemos? ¿Cómo nos precipitamos en nuestras interpretaciones de los gestos y de las cosas? Sí. No hemos hablado de esa parte, ¿no? Quizá lo podríamos hablar otro día, abordar otro sí. día la parte esta del mundo interpretativo, ¿no? Sí. En el momento de la escucha, de la conversación, del diálogo. Y eso que has traído, pues, va en todas direcciones. Es decir, ¿cómo realmente podemos mejorar en esa escucha diaria? Si eliminamos ese ruido de fondo, nunca mejor dicho, pues tú que estás ahí en la radio, esa frecuencia que ese ¿no? hasta que sintonizamos bien, pues habría que sintonizar primero bien con uno mismo para poder sintonizar bien con los demás y con el entorno. Bueno, y sobre todo ser ese buen amigo que escucha hasta que el otro le responde a qué tal está. Bueno, y para terminar este programa, un consejo para empezar a escuchar, que algún tipo de ejercicio, ¿no?, que propongas. Pues parecerá reiterativo, porque para otras cosas lo he expresado. El primer ejercicio sería respirar. Ese sí. Escuchar bien la respiración de uno mismo para poder sintonizar con la respiración de otro. Parar un momento antes de responder a algo o de decir algo. Parar un instante. Y sobre todo, si estamos en una conversación entre dos, conectar con el otro, mirarle, por escuchar atentamente, en el sentido de leer lo que el otro está diciendo. Y no entrar en esa otra parte que tenemos muy, no sé, parece un implante, que necesitamos ser escuchados, ¿no? Como diciendo, esa importancia personal. Y como actitud sería empezar a perder importancia personal para ganar en importancia. Ajá. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Yo me quedo con dos reflexiones sobre palabras que has dicho, que me han gustado mucho, que paciencia, la ciencia de la paz. Pues bueno, hasta aquí nuestro programa de Coach para Todos con Miguel Ángel. Y el próximo día más. Y igual que hoy. Iba a decir mejor, pero mejor casi es imposible. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hoy es el mejor día de nuestra vida, Carlos. Eso es. El próximo día ya veremos. Muy bien. Pues un saludo muy grande. Pues un abrazo para ti, para todos. Y que empecemos a poder escuchar o a poner más atención. Y sobre todo a ser más atentos. Eso además es. De estar atentos. Muy bien. Pues adiós. Hasta la próxima, hasta amigos. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Adiós. I spent so long just wondering for as I was adrift. Directionless and wayward, lost like a swallow.